canta el cantor sus penas y sus alegrías, pero nunca ha podido cantar las mías. Yo tampoco las canto porque mis penas de ser tan solo mías son como ajenas. Y cuando estoy contento tampoco canto, no sea que de la risa vengan los llantos. Con cada canto nuevo siente el que canta que le sube la vida por la garganta. Los cantores que cantan cosas prestadas son como los gorriones, van en bandada. Mejor cantar poquito como el hornero y levantar el nido frente al pampero. No hay canción que me cante, dice el trovero, para el buey de adelante sobra el sendero, porque el canto me sale como aprendido, desde el nacer peleando contra el olvido. Y allí estamos escuchando, por supuesto, Alfredo Zitarrosa, este cantor uruguayo que trascendió fronteras sin ninguna duda, nacido el 10 de marzo de 1936. Me acuerdo que hicimos un programa de sábado en la barra de Santa Lucía, allí en la placita, digamos, que hay frente a la escuela, a donde él fue. Estuvimos en el salón de clase. Me acuerdo que nos mostraron hasta en qué banco se sentaba Alfredo Zitarrosa. Y bueno, sin duda una de las voces que identifican nuestro canto, de alto reconocimiento en toda América Latina y fuera también de fronteras, toda la época del exilio que lo llevó a Europa, entre otros, donde hizo conciertos multitudinarios, ¿no? Obviamente con muchos uruguayos y latinoamericanos que estaban en ese momento desplazados de su tierra, y acompañados por gente local, que siempre estuvo conociéndolo, ¿no? Y que lo han reconocido mucho a lo largo de todos los años. Se había tenido que ir del Uruguay, por razones políticas, obviamente. Se dio un retorno muy acompañado, todos seguramente recuerdan también lo que fue la vuelta de Zitarrosa, que fue como escalonada, ¿no? Llegó a Argentina, estuvo en Argentina, y de Argentina cruzó a Uruguay, donde hubo una caravana, lo acompañaron. Fue un momento de los más altos también de todo el retorno. Fuerte presencia en México, porque estuvo viviendo en México. Trabajó como periodista también en México. Había trabajado acá. Él estuvo acá en la Centenario. Figuraba, esto lo hemos dicho otros años, figuraba en la planilla, sí, de los trabajadores como locutor. Bueno, trabajó en el diario Excelsior, en Radio Educación, en el programa Casi en Privado, esto en México, pero también en México grabó y editó varios discos que circularon. Hubo grabaciones que circularon, que nosotros compartimos acá también, de los ensayos en México. Los solo ensayos eran enormes. Vamos a escuchar nosotros ahora una entrevista que, de las tantas que se le hicieron, ¿no? Se le hicieron entrevistas en varios países del mundo, pero nosotros vamos a escuchar una en particular en la que se le puede escuchar la voz a él, que ustedes saben que siempre nosotros tratamos de escuchar la voz del homenajeado, ¿no? Lo que sea, a veces hasta en otro idioma. Esta es una entrevista que se le hizo en 1977, quiere decir que hacía poco que se había ido del país, y bueno, lo escuchamos. Es uno de los grandes valores de la canción popular, autor e intérprete de lo que podemos llamar el ritmo tradicional o popular uruguayo. En el fondo, Zitarrosa es un juglar, es un trovador, es un hombre del pueblo que trata de interpretar lo que el pueblo siente y quiere decir. Y el pueblo se reconoce en las cosas que escribe y que dice y que canta nuestro amigo Zitarrosa. Bienvenido, vamos a hablar un poquito acerca de la vida de Alfredo, acerca sobre todo de lo que son sus preocupaciones, sus inquietudes profesionales, artísticas y humanas. Digamos ante todo, para empezar, que Alfredo nació exactamente el día 10 de marzo de 1936 en la capital de la República Oriental del Uruguay, en Montevideo, que es una hermosa ciudad. ¿Y cómo fueron esos primeros años? ¿Qué memoria tiene Alfredo Zitarrosa de esos años de niño, que son los años en que quedan recuerdos más profundos? Yo era tan pequeño que no recuerdo casi. Recuerdo muchos barrios de Montevideo. Desde que tuve 3 años aproximadamente, como éramos muy pobres, nos mudábamos con frecuencia. Y recuerdo numerosos barrios: Belvedere, La Teja, Carrasco, Villa Dolores. En Villa Dolores fue que empecé a ir a la escuela. Tuve una maestra particular porque mi madre suponía que yo era un niño precoz y entonces me mandó una maestra particular antes de poder ingresar a la escuela primaria. Recogía clavos y los enderezaba, recuerdo. Mis primeros recuerdos eran recoger clavos con mi padre en una barraca. Pero vivimos en muchos barrios de la ciudad de Montevideo. Tal vez fue de ese modo que pude conocer bien mi ciudad ya de muy pequeño. El descubrimiento de la ciudad para un niño es siempre muy importante. Sin duda. Porque además es lo que va poniéndole en contacto verdadero con la realidad y en cierto modo creando nuevos horizontes que se agrandan y que en cierto modo pues dan una sensación de ir dominando cada vez un territorio más fuerte, ¿no? Por cierto. Además vivía cerca del zoológico. De modo que también aprendí a conocer los animales, que era, en aquella época al menos, nuestro zoológico estaba muy bien provisto de diferentes especies. Hoy ya no es así. Hubo incluso un intento de trasplantarlo a un lugar más abierto, pero cuando el zoológico estaba, y claro, básicamente sigue estando allí, en la avenida Rivera, yo que vivía muy cerca, tenía ocasión de tratar no solo con el barrio, sino también con los animales del zoológico, que eran mis amigos. Y de esos barrios en los que vivió Zitarrosa de niño, ¿había algún barrio que tuviese realmente unas características más fuertes, más definidas que los otros y que de algún modo recuerde con mayor gusto, con mayor precisión? Recuerdo 2 barrios que son los que están impresos así en mi sensibilidad. El barrio de La Unión, un barrio comercial de segundo orden, muy populoso, donde viví cuando empecé a estudiar, cuando empecé secundaria. Y luego en mi adolescencia, el barrio Sur, un barrio de negros, cerca de la costa, donde comencé a componer canciones. Estos son los 2 barrios de Montevideo que más me tocan, que más me llegan. En el barrio Sur he vivido 8 años y en La Unión unos 4 o 5 años, siendo jovencito. Las notas que nosotros hemos logrado reunir con respecto a la biografía de Alfredo Zitarrosa nos hablan de una madre que era bailarina y de un padre que se dedicaba a los negocios, ¿es así? En efecto. ¿Los negocios de su padre, qué tipo de negocios eran? Mi padre con un hermano suyo mayor tenían un periódico en Buenos Aires. Mi padre es argentino, que se llama El Crédito del Comercio. Papá viajaba haciendo no sé qué clase de negocios que tenían que ver con este periódico. Viajaba por toda América Latina, Centroamérica y Sudamérica. Y mi madre, que era bailarina, lo acompañaba y muchas veces coincidían en sus giras en diferentes países. De ahí que yo me haya criado con unos tíos. Hasta que tuve 14 años y mis padres finalmente se establecieron en Uruguay, donde hicieron su casa y tal, y yo me reuní con ellos. Ya había nacido mi hermana. Me crié con unos tíos que son para mí, allá en lo hondo de la sensibilidad personal, mis padres, puesto que con ellos aprendí todo lo que sé o casi todo. De modo que cuando hablo de mis padres suelo hablar de los Durán. En cambio, mis padres, por cierto, son Alfredo Zitarrosa y Blanca Iribarne. Mi madre era bailarina y cantante. De ella heredo muchas cosas. La afición por las artes, incluso la voz. Aunque claro, por lo que se refiere a mi afición por las artes, recordar a mucha gente. Amigos de hoy, amigos de ayer, y hasta una maestra de tercer grado, que siendo yo un párvulo, me enseñó a conocer a Fidias, por ejemplo. Me regaló un libro de Juan Ramón, la antología para niños y adolescentes. Esa maestra se llamaba... Esmeralda. Esmeralda. Esmeralda Hidalgo. Fue decisiva, entonces. Sin duda alguna, sin duda alguna. Ella le asomó a usted el mundo de las artes, se lo descubrió... Sí. Y en cierto modo lo empujó usted suavemente hacia él, ¿no? Lo indujo a escribir, a aprender música. Me enseñó a fabricar cometas. Y todo lo más hermoso de lo que fue la escuela primaria lo aprendí y lo recogí allí. ¿Su descubrimiento de la poesía también lo hizo gracias a Esmeralda? Bueno, tal vez fue algo anterior, pero ella tuvo una gran importancia. Y a través de Esmeralda, una hermana suya, que es poetisa, mujer a la fecha de mi edad aproximadamente, algo mayor, también conocimiento, por ejemplo, de los autores, los poetas españoles en particular, llegaron a mis manos a través de Alma, una hermana de Esmeralda. Y ya de ahí en adelante yo me orienté solo. Recuerdo mi primera lectura de Vallejo, el peruano impactante, sentado en un escalón en la puerta de mi casa. En fin, podría hablar mucho de todo eso, pero creo que no hay tiempo suficiente. Son muchos los poetas que obran en el alma de quien por ahí frecuenta el verso. Rilke, Saint John Pierce, Vallejo, Machado, etc. Hablaba usted antes de una barraca, con su padre, me imagino que el segundo. Sí. Es decir, no, Carlos, no su progenitor, sino el que hizo de padre durante tantos años, viviendo a su lado día a día. Sí. Y en esa barraca, ¿qué es lo que hacían? Bueno, mi padre era un hombre grande ya. Ellos eran un matrimonio sin hijos. Y como dice el adagio, al que Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos. Me quisieron mucho, me mimaron con exceso, tal vez. Y recuerdo, uno de mis primeros recuerdos, le decía, es al salir de la escuela pasar frente a una barraca donde se vendían artículos de construcción, donde solía haber tirados en la calle restos, desechos, seguramente de desclavar estos clavos en la madera, entre los que había muchos clavos. Y yo los recogía con cuidado, los elegía por su tamaño, y luego los enderezaba en casa y le daba a mi padre la gran sorpresa semanalmente de entregarle una lata llena de clavos enderezados. Claro que me golpeaba los dedos y tal, pero tal vez enderezando clavos aprendí muchas cosas de la vida misma, ya de muy pequeño. Los primeros pasos colegiales fueron en una escuela primaria, me imagino. Sí, sí. Mi primera maestra, Esther, maestra particular, y luego en la Escuela del Paraguay, República del Paraguay, hice mis primeros 3 años. De allí nos trasladamos a un pueblecito a orillas de un río, el río Santa Lucía, donde hice los restantes 3 años de primaria. Y ya más tarde nos trasladamos al campo. Ese río también tuvo una cierta influencia, ¿no? Sí, por su vida. Sí. Sí, alguna milonga incluso lo menciona. Sí. Vivía usted muy cerca del río, escuchando casi siempre su canción, aunque siempre con distinta agua, que decía el verso, ¿no? Es verdad. Es verdad. Nunca me bañé 2 veces en el mismo río, yo tampoco. Suele ser diferente cada día el Santa Lucía, además. Allí aprendí a pescar, por ejemplo, que es otra de las cosas que en la vida importan. Saber aguardar. Recuerdo mi primer pez, un bagre blanco, un mochuelo, que fue pescado con un alfiler. No teníamos, mi padre no me había dado dinero para comprar anzuelos, además suponía que yo era muy pequeño para salir a pescar, aparte que el anzuelo es peligroso por su contradiente que tiene. De modo que yo enderecé un alfiler, aconsejado por otros amiguitos, y con esta clase de avío me fui al río por primera vez, y fue una gran sorpresa, una enorme emoción poder sacar del agua con aquella alfiler un mochuelo, un bagre blanco pequeñito. Con el más primitivo de los anzuelos. Con el más primitivo. Y un cordel de lana, ni siquiera un... Usted estuvo también durante cierto tiempo, y creo que a lo largo de varios años, pasando meses en el campo, frecuentando una escuela agrícola. Es verdad. Todas las vacaciones, en tiempo de verano, yo me iba al centro mismo del país, a Ciudad de Trinidad, capital del departamento de Flores, que es tal vez el más atrasado de nuestros departamentos del interior del país, una zona eminentemente ganadera, de grandes latifundios, y cerca de la ciudad de Trinidad, que es la ciudad capital, había, todavía hoy existe, una escuela agrícola donde el director es un pariente mío, hoy fallecido. Allí yo pasaba los 3 meses del verano, desde que recuerdo, hasta los 12 años, desde muy pequeño hasta los 12 años. Allí, claro, aprendí todo lo que sé del campo, aunque más tarde he vivido en el campo también, pero ya de adolescente. Aprendí a montar a caballo, a ordeñar cosas del campo, a cazar. ¿Esa afición por el campo o ese conocimiento del campo es luego una especie de constante en bueno, su producción? Vamos a hacer una pequeña pausa en esta entrevista que estamos escuchando, que por supuesto es muy interesante escuchar su historia de su propia voz, que además muchas cosas se han discutido, si son así, si son así. Bueno, está aquí la voz de él relatando. Después de la pausa seguimos escuchando. Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un vintén. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, haga. Alguien preguntaba recién por teléfono si era una entrevista, si este audio de dónde había salido, ¿no? Sí. Así que hay varias entrevistas a Zita Rosa en el exilio, hay varias, sin duda, y muy jugosas como esta que estamos escuchando y seguimos ahora, obviamente es en España esta que estamos escuchando. Como autor, ¿no? Sí, sí lo es. Bien, a pesar de que me interesa la música en general y de muy pequeño también aprendí a escuchar música culta o académica o como se llame, lo cierto es que la música campesina es la que más me importa. En el campo fue donde conoció usted verdaderamente a fondo una guitarra, donde empezó a tener el deslumbramiento en efecto. De las posibilidades, de los timbres, de las sonoridades de la guitarra. En efecto. Tuve una abuela que tocaba guitarra también. Y cuando tenía unos 9 años, mi madre, en uno de sus viajes de regreso a Uruguay, me trajo de regalo una guitarra de verdad. Supongo yo que sería un requinto, tengo un recuerdo remoto de esta guitarra, pero era una guitarra de madera, encordada debidamente, que afinaba a la perfección. Con esta primera guitarra hice mis primeras cosas. Y mi abuela fue la que me enseñó las primeras posiciones de la mano izquierda en la guitarra. En fin, mi primera canción fue escrita mucho, mucho después. La guitarra me sugería milongas. Más que nada porque por consejo de mi abuela había que ejercitar además de la mano izquierda la derecha y según ella decía, nada mejor que la milonga para poner a punto la mano derecha, puesto que hay que utilizar 4 dedos de la mano. Y será por eso que desde entonces y a la fecha, si alguna vez compongo una canción, me salen milongas y no otra cosa. Aunque por ahí se llamen vidalitas o valses. Después de esa etapa de colegio, hubo enseñanza secundaria, empezó usted el bachillerato, me parece. Hice el bachillerato de Derecho. ¿Lo terminó incluso? No llegué a terminar el bachillerato. ¿Le aburría, no? Me aburría. Me interesé por otras asignaturas. Tuve el privilegio de tener excelentísimos maestros, como don Paco Espínola, un escritor nuestro, en estilística, en la Facultad de Humanidades. Estudié algo de psicología, estética con Emilio Oribe, en la Facultad de Humanidades de Montevideo, pero siendo ya mozo. En general soy un autodidacta, por otro lado, pero mis cursos en secundaria eran muy irregulares, yo era un mal estudiante. Estudiaba en el ómnibus, en el autobús, para pasar con éxito el año y punto. Me interesaban otras lecturas. Nuestros programas de estudio, por otro lado, adolecían de enormes defectos. Por otra parte, y más o menos paralelamente a todas esas actividades de estudiante, existían otras que estaban mucho más de acuerdo con su verdadera vocación, que eran actividades literarias incipientes. Usted ya desde muy pronto, desde los 9 años aproximadamente, había participado en pequeñas revistitas de estudiantes, sí. Revistitas literarias, escribiendo cuentitos, novelas cortas, sí, ¿no? Sí, sí, hacíamos esas cosas. Visitando a Juana de Ibarburu para pedirle colaboración. En efecto, sí, cuando ya era Juana de América. Recuerdo su casa de la Avenida 8 de Octubre. cubierta de plantas la fachada, un jardín descuidado. Seguramente ella ya había abandonado el mundo, se había recluido en su soledad primera. La recuerdo por haberla visitado una primera vez con un amigo Dota, con el que habíamos inventado una revista de literatura, éramos muy niños. Le pedimos un poema inédito en lo posible para aquella revista. Juana. Mucho, mucho después, cuando yo ya cantaba y en la Casa de España, precisamente en Montevideo, me presentó, creyendo que yo no la conocía, a Juana, un poeta español, cuyo nombre no recuerdo, infelizmente. Y volví a verla después de tantos y tantos años, muy pintada. Parecía una actriz más que una poetisa. Y yo cantaba en esa oportunidad en Casa de España, porque ya era cantor profesional. Habían pasado casi 20 años. Y sigue siendo una mujer admirable. En sus ojos se ven muchas cosas, se ve todo su mundo. Su niña que es finalmente. Pero claro, me daba por escribir. Y, por ejemplo, a veces eludía los cursos. En lugar de ir al liceo, me quedaba vagando por la ciudad y, pudiendo hacerlo, escribía algún cuento y lo llevaba a la redacción de un periódico que en aquella época se publicaba en Uruguay, hoy ya no circula, el diario Acción, donde publicaron algunos cuentos, siendo yo un muchachito de 13 o 14 años. Recuerdo el primero de ellos, se llamaba El Loco, y se publicó con el título Un caso de locura. Claro, al redactor seguramente le pareció exagerado aquello de que yo titulara El Loco. Era el caso de un joven que se suicidaba tirándose de la ventana de su habitación y caía sobre una mesa de comedor, porque su ventana no daba al exterior sino a una habitación interna de la casa. Caía en la mesa de comedor con tan buena fortuna que se parte el cuello y le quedan unas flores artificiales, que en aquella época recién empezaban a conocerse las flores artificiales adornándolo. Bueno, tiempo después... Bueno, luego vinieron los poemas. Claro. Poemas de tipo simbolista, casi todos ellos. Sí, muy herméticos, uh-huh. Muy herméticos. Con influencia clara de Rilke. Hasta de St. John Pierce. Y hay una curiosa etapa en la historia de Alfredo Zitarrosa que yo pienso que está dentro de la mejor tradición de la novela picaresca española. Es la historia de Pachelo. ¿Se llamaba Pachelo? Ah, sí, Pachelo. Fue mi primer empleador. Yo tenía unos 14 años, estaba en tercer año de secundaria y viajaba desde el lugar donde vivíamos, que era en el campo, en el departamento de San José, en un ómnibus interdepartamental que demoraba una hora y media en llegar a la capital. Es decir, me levantaba muy temprano y volvía a mi casa por las noches. Y en este ómnibus nos reuníamos casi siempre, porque él me reservaba un asiento a su lado, con un señor de más de 40 años. Siempre tuve afición por la gente mayor, desde pequeño. Me vinculé mucho más fácilmente con la gente mayor que con la gente de mi edad. Este hombre trabajaba en el municipio de Montevideo y había sido campeón nacional de billar. Era un gran billarista, jugaba tres bandas. Y me trataba con un gran respeto, me trataba de usted. Y hablábamos de cosas de mi mundo y del suyo que curiosamente coincidían muchas veces. En aquel ómnibus hicimos una gran amistad y aparte enseñarme a jugar al billar, porque por supuesto también nos encontrábamos en un bar cercano al liceo y que quedaba medio camino entre su empleo y el liceo donde yo estudiaba. Tomábamos allí nuestras copas, las primeras copas me las he tomado con él. Se llamó Juan Carlos Curbelo, falleció también. Aparte de enseñarme a jugar al billar, un día me consiguió trabajo. Porque yo me quejaba de que mi madre no me daba dinero suficiente. Y el trabajo que me consiguió fue con este señor Pachelo. Un conocido de él, más bien amigote, como decimos nosotros, de la barra del mostrador. ¿Qué hacía Pachelo? Pachelo era un timador. Era un hombre que recorría la ciudad con una valija vendiendo cualquier cosa adquirida previamente por un precio menor. Y, por ejemplo, vendía insecticida que yo mismo compraba cuando pasé a ser su dependiente en la farmacia de la esquina. Y el insecticida era simplemente talco, que él rotulaba luego con un nombre especial. Con él aprendí muchas cosas. Me pagaba un peso por día. Yo recuerdo que plegaba aquellos billetes y los guardaba en un bolsillo y me sentía muy rico cuando al cabo de la semana había reunido 5 o 6 de aquellos papeles de a peso y por ahí decidía invertir uno de ellos en comprar una caja de cigarrillos americanos, por supuesto. Ese fue mi primer empleo. ¿Y el famoso timador era capaz de encontrar siempre gente incauta que le compraba lo que le vendía, ¿no? Un hombre admirable. ¿Sí? Sí, desde muchos puntos de vista. Psicológicamente sabía perfectamente cómo sugestionar, cómo seducir al transeúnte, ¿no? Si se quiere, inexplicable. Por ejemplo, por las mañanas, yo desde que empecé a trabajar con Pachelo, comencé a viajar más temprano, porque tenía que entrar a trabajar. El Pachelo me esperaba en un bar. Era el momento, diría yo, el más lindo del día, porque él me esperaba allí y me invitaba a tomar un cappuccino, un café con leche con croissant. Y aquella era una media hora en la que conversábamos y yo me sentía muy a gusto, por las mañanas bien temprano. En este bar, que vendría a ser una especie de oficina de Pachelo, que se llamaba Ital Bar, los dueños eran 2 hombres jóvenes italianos, que lo conocían, claro, por ser un parroquiano habitual, y con quienes trataba en un plano de absoluta confianza. Un buen día, estando yo presente, uno de los dueños del bar se queja de que en el depósito hay cucarachas. Entonces Pachelo obviamente le dice de inmediato que él tiene el mejor insecticida que hay en el mercado y entonces que él se lo va a traer, pero claro, en ese momento no lo tiene consigo, entonces se lo traerá al mediodía. En el correr de la mañana, entre las cosas que hacíamos, que era vender otra cosa, que era un pulidor o un abrillantador de no sé qué cosa, me manda a mí a comprar 1 kilo de talco y claro, yo voy y lo compro, lo traigo, lo guarda en su valija y cuando volvemos al bar, que era donde él me pagaba y nos despedíamos hasta el día siguiente, lo vi entregarle 1 kilo de talco a este señor y llevar el mismo el producto al lugar allí y regarlo. Esparcirlo, sí. Porque aquello era eficacísimo. Y más allá de que era simplemente talco, y por supuesto las cucarachas tan contentas, allí seguimos encontrándonos y frecuentamos ese lugar hasta que yo un día me separé de Pachelo y Pachelo seguía siendo un parroquiano del bar. Es admirable, ¿no? Cómo este hombre podía convencer a quien fuese de que lo que él vendía era lo que él decía. ¿Por qué se separó usted? ¿Por qué dejó ese trabajo? Porque conseguí otro mejor. ¿La mueblería? No, era una imprenta. Me gustaba mucho más. Me gustaba mucho más. Después pasé por una mueblería, pero estuve muy poco. Hasta que empecé a trabajar de locutor. Eso fue por teléfono, una cosa muy curiosa. 12 años locutor de radio, ¿no? 14. 14. 15 años. Había cambiado la voz. En varias etapas, la primera fueron como 12 años seguidos, ¿no? Bueno, la radio en la que estuve más estuve 6 años, en Radio El Espectador. ¿Y cómo llegó usted a la radio? ¿Cómo fue eso? Bueno, mi madre, que como comentábamos hoy, fue bailarina, tenía una gran amiga española, que era bailarina como ella, a quien había dejado de ver durante muchos años. Ya establecida en Uruguay con una hija pequeña, porque tengo una única hermana a la que le llevo 12 años. Mi madre dejó de ver a esta amiga suya, de nombre Monse Albeniz. Un buen día Monse llega a Montevideo, yo no la conocía, y queriendo ubicar a mi madre, se entera de dónde trabajo yo, me llama a la imprenta donde yo trabajaba, pero me hace llamar